mucho más. Y nadie con su suerte ya se quiere conformar. El que tiene un peso quiere tener dos. El que tiene cinco quiere tener diez. El que tiene 20 busca los 40. Y el de los 50 quiere tener 100. El que tiene un peso quiere tener dos. El que tiene 5 quiere tener 10. El que tiene 20 busca los 40. Y el de los 50 quiere tener 100. Quiere tener dos. El que tiene 5 quiere tener 10. El que tiene 20 busca los 40. Y el de los 50 quiere tener 100. El que tiene un peso quiere tener dos. El que tiene 5 quiere tener 10. El que tiene 20 busca los 40. Y el de los 50 quiere tener 100.